pálida, me pesa la carga. Y como pesaba, me la hacía el cabello, me empolvé la cara. Entonces entraña, siempre le sonaba la misma palabra: negra, negra, negra, negra, negra. ¿Y qué? ¿Y qué? Negra, sí. Muy bien, y con esta introducción continuamos, por supuesto, aquí en Colectivo hasta las 12. Le comentamos que hoy, 31 de agosto, es el Día Internacional de los Afrodescendientes. Con esta celebración vamos y queremos promover las contribuciones a esa diáspora africana en todo el mundo y además eliminar todas las formas de discriminación contra este pueblo, contra los afrodescendientes. Estamos en comunicación telefónica con Carolina Zaganías. Ella es socióloga y afrodescendiente. Buenos días, Carolina. Aquí Ángeles, Luli y Leandro te saludamos. Buenos días para todos. Un placer compartir con ustedes. Bueno, gracias por la invitación. Por favor, gracias por brindarnos estos minutos y contanos, para entrar de lleno, así, ¿qué es la afrodescendencia? Bueno, la afrodescendencia es un largo, en mi caso particular, hablo desde mi propia experiencia, ¿no? Es un largo proceso de autorreconocimiento, ¿no? Y de reconstrucción de la historia, en este caso de la historia argentina, ¿no? Entremos de lleno a la historia argentina. Yo llevo 22 años viviendo aquí en Mendoza, pero soy nativa de Santiago del Estero, de santiagueña. Y en la provincia de donde vengo, en tiempos de la colonia, más del 50% de la población era afrodescendiente. Ah, mira. ¿Sí? Claro. Y en muchas provincias del norte también reconozcamos que, bueno, la patria nace ahí, ¿no? Es la provincia más antigua. Exactamente. Del país. Y por lo tanto, a pesar del genocidio que se cometió con esta población en toda América, sí, son muchos los sobrevivientes. Y era imposible que no quedaran rastros. Entonces muchos de mis coterráneos tienen rasgos muy marcados. Entre ellos mi papá. Entonces, ajá, así es como comienza mi búsqueda, ¿no? Porque por la rama paterna, en el caso de mi padre, abuelo y bisabuelo, son personas con marcados rasgos afrodescendientes, uh-huh, en el color del piel, en la mota del cabello, la, claro, boca, lo ancho de la nariz. Entonces era imposible no crecer y preguntarme por estos rasgos, ¿no? Tan distintos al de mi madre, que era hija, nieta y bisnieta de inmigrantes italianos, y yo fui criada en ese clan de italianos. Claro. Con toda la historia completita. Entonces, cuando llegué al secundario y después ingresé a la universidad, comencé mi búsqueda a través de charlas con mi papá, fotografías muy evidentes. Empezó un largo proceso de reconstrucción. Pero es la universidad la que me permite reconstruir la historia. Se fueron maestros de la universidad, antropólogos, cursos, yo soy socióloga. Uh-huh. Entonces comenzamos a desandar ese camino y, bueno, y a enterarme de la importancia del número, ¿no? Y de las acciones y de todo lo que implica la afrodescendencia en el país, de la historia afrodescendiente. Entonces empiezo mi reconstrucción familiar, el árbol genealógico, eso implicó un montón de cosas. Antes que nada, reconocerme parte de ese genocidio. ¿Sí? Y reconstruir la historia de mi abuelo, mi bisabuelo, mi padre, todos músicos afrodescendientes ellos, y reconstruir también la historia del apellido, que es un apellido muy original que viene de un pueblo de indios de la colonia, que es el más antiguo de todo el país, que es el pueblo de Manogasta, un pueblo de indios. Pueblo de indios se le decía la organización política, pero en realidad convivían afrodescendientes y afroindígenas. Afroindígenas, digamos, junto con mestizos. Entonces de ahí proviene, digamos, mi linaje afrodescendiente, ¿no? Claro. Sabemos y, que sí, sí, sí, bueno, luego me continúo investigando en la universidad, logro hacer mi tesis, logro meter el tema a través de una leyenda, que es la leyenda de la Salamanca, y, uh-huh, donde intervienen la población, las creencias de la población afroindígena, junto con la española. Bueno, era la década de los 90, era una época donde no había redes sociales y la verdad que estábamos bastante solos en este proceso de contar la historia, ¿no? Eso va a cambiar después, me mudo yo acá a Mendoza y el hecho de que la importancia de las redes sociales después del 2000, las políticas públicas concretas después del 2003, la concreción del diseño de los afrodescendientes, bueno, todo eso permitió que nos empecemos a vincular entre nosotros y entre las provincias, entre las distintas agrupaciones, y a gestarse proyectos, ¿no? Como el 8 de noviembre, el Día de los Afroargentinos. El 8 de noviembre es el Día Nacional, de los Nacional de los Afroargentinos, claro, por ley 27852 del 2013. Ajá. Producto también de la gestión de los grupos afroargentinos, ¿no? De las distintas agrupaciones. Claro. Entonces, bueno, es todo un proceso que siguió, digamos, que se volvió más fuerte en las últimas décadas. Yo creo que, bueno, un poco por las políticas públicas y por nuestras vinculaciones a través de las redes también que se fue gestando, ¿no? Claro. Eso permitió muchas cosas. Te hago una consulta, Carolina. ¿Sí? ¿Cómo sabemos por la historia, no solamente argentina, sino latinoamericana, que está plagada de sangre afrodescendiente, ¿no? Por las diferentes luchas de emancipación, en todo lo que es la historia, ¿no? De nuestra América. ¿Cómo es en la actualidad, en estos tiempos, reconocerse como afrodescendiente? En la actualidad, bueno, con todo esto que te acabo de decir, empieza a convertirse en un orgullo, ¿no? El proceso de autorreconocimiento, porque es un largo proceso que fue dando sus frutos. Y al darse esos pequeños logros, como el tema de la ley 26852 del Día de los Afroargentinos, hace poco hemos conseguido a través de los afrodescendientes misioneros y su gestión que María Remedios entre en un billete, ¿sí? El billete, claro, de 500, que eso es otro también reconocimiento que nos ha permitido hablar de historia en las escuelas. Yo soy docente. Y nos ha permitido abrir un mundo a los chicos que no conocían, porque los afrodescendientes no han estado en la historia visibilizados, ¿no? Han sido parte de un gran proceso de invisibilización desde fines del siglo XIX, cuando se construye la identidad argentina, y es un proceso de invisibilización que continúa hasta el día de hoy y que lo estamos empezando a visibilizar a través de mucho trabajo. Entonces es todo un logro. Y yo creo que empieza a ser un orgullo, ¿no? Ese reconocimiento, pero es un trabajo muy largo que venimos haciendo entre todos. Bien, ¿y por qué se conmemora este día? Porque esto se ha establecido hace 2 años, en el 2020, ¿no? Claro, bueno, esto nace, por lo que tengo entendido, nace como iniciativa de Costa Rica, ¿sí? Y se celebra ahí en Costa Rica. Las Naciones Unidas toma esa propuesta y la formula como un día internacional, ¿no? De celebración, y supongo que también es parte de las acciones de este diseño de los afrodescendientes, y una forma de también a impulso, mucho impulso de los grupos de no solamente de toda América Latina, de todo el mundo, ¿sí? Claro, claro. Así que, por ejemplo, sí. Hablamos de discriminación, de xenofobia. Ese análisis en la sociedad, que quizás en estos tiempos aparezca quizás en menos porcentaje, ¿no? Pero se está avanzando, se está retrocediendo con el tema de la discriminación y la xenofobia en la sociedad. Sí, es una pregunta muy complicada. A mí me gusta ver el vaso medio lleno y afianzarme con los logros que vamos construyendo, pero creo que queda mucho camino por desandar. Es un país sumamente racista y xenófobo, pero tiene una explicación eso. Nosotros venimos de una historia argentina que desde que se constituyó como Estado-Nación ha desplegado toda una estrategia a través de las instituciones, de la escuela, de la cultura, de la literatura, con un deseo de parecer una población preferentemente blanca. ¿Sí? Incluso todavía no cambiamos el artículo 25 de nuestra Constitución que fomenta la inmigración europea. En los discursos de los presidentes, en los discursos institucionales, todavía sigue muy muy presente ese discurso negador, ¿no? Como el lamentable discurso de nuestro querido presidente, que calculo que fue involuntario, pero con respecto a que provenimos los argentinos de los barcos inmigrantes. Claro. Y no es así, provenimos también de otros barcos, de los barcos esclavistas, y también hay muchos pueblos originarios que a pesar de haber sido dos poblaciones muy diezmadas, están muy presentes. Más del 60% de la población del país es no blanca, ¿sí? Claro. Y eso cuesta mucho, pero cuesta mucho porque hay que desentramar siglos de educación sarmientina, ¿sí? Exacto. Educación tremendamente negadora, y que ha desplegado, como te digo, estrategias que hay que desarmarlas. Y creo que en el primer lugar donde tenemos que desarmar esas estrategias y reconstruir la historia es en la escuela, ¿sí? Claro. Y todas estas acciones como el billete, el Día de los Afroargentinos, meter este Día de los Afroargentinos en el calendario escolar, todas estas cuestiones ayudan muchísimo a reconstruir la historia y visibilizarla. Pero esto se ha logrado recién en la última década. Claro. Y la última década es muy poco en comparación de 200 años de historia, ¿sí? Entonces es muchísimo el trabajo que hay que hacer. Pero es muy lindo ver cómo se van sumando las agrupaciones, la gente, los eventos, las cosas que se van logrando y la visibilización que estamos teniendo. Yo me acuerdo años de, qué sé yo, de mi escuela primaria, que inclusive al día de hoy se mantiene. Cuando hay una fecha patria, ¿qué es lo primero que se hace? Se pinta con un corcho quemado la cara de un niño. Claro. Terrible, sí, sí. Eso, terrible. Tremendo, sí. Es tremendo, y esa es una costumbre que se viene generando desde, te digo, no sé, muchas décadas atrás. ¿Tenés idea más o menos qué porcentaje de la población argentina se compromete como afrodescendiente? Inclusive aquí en Mendoza, ¿tenés algún dato? Sí, sí, sí. Bueno, según el censo del 2010, alrededor de 62.000 hogares se reconocen que tienen al menos una persona de afrodescendiente. Cerca de 150.000 personas se reconocieron como afrodescendientes en todo el país. Pero no es la cifra oficial, es la cifra del censo, pero se estiman las organizaciones que son más de 2 millones de personas. Yo digo que incluso más porque hay muchos caminos por recorrer, ¿no? Pero bueno, de ese censo dicen que un 92% de esas personas dicen haber nacido aquí en Argentina, un 8% son extranjeros. Si bien hay una mayoría que de ese censo que vive en Buenos Aires, en Mendoza creo que hay como un 2,5%, ¿no?, que se reconocieron como afrodescendientes. Estoy hablando del censo del 2010, habría que ver qué pasó ahora con el censo del 2020. Pero los censos, bueno, hay que tomarlos con pinzas, ¿no? Porque, como te digo, hay mucho trabajo, faltó trabajo de promoción para el autorreconocimiento. Entonces, si no tenemos esa distancia del trabajo de autorreconocimiento, obviamente las cifras van a ser menores en algunas provincias donde hay mucha negación, ¿no? Claro. Y bueno, Mendoza es una de las provincias que, fíjate que tenemos agrupaciones en Santiago del Estero, en Chaco, en Misiones, en Buenos Aires, muchas organizaciones, en Santa Fe, la Casa Indoafricana, y en Mendoza no hay organización de afrodescendientes. Claro. Me cuesta mucho vincularme o crear algo o ver cómo arrancar con esta historia. Pero claro, por lo menos empezamos a hacer el trabajo desde la docencia. otras cosas interesantes que se están haciendo a partir de los cursos de INFOD, docentes también se está empezando a los referentes afrodescendientes a hacer también capacitaciones docentes. Eso es algo, un logro muy interesante también, ¿no? Bien. Para empezar a visibilizar. Y por ejemplo, hay un legado cultural que no lo podemos evitar ni lo podemos obviar. Aquí en Mendoza, yo no sé, quizás haya más, pero reconozco una sola calle mendocina que lleva el nombre de Coronel Barcala, o creo que, claro, creo que era coronel. Sí. Y es el único referente afrodescendiente que tenemos aquí en Mendoza. Es increíble, claro, eso. Bueno, es increíble, claro, sí, es mucha negación, porque fíjate que en Mendoza, en primer lugar, los aportes culturales son inmensos. Necesitaríamos otro programa para hablar, claro, de los aportes. Claro. Ojalá pueda ser el 8 de noviembre y que podamos hablar de los aportes culturales, porque atraviesan la música de norte a sur, en toda América, toda la rítmica africana, en el folclore, en nuestro tango, en nuestra chacarera, en las danzas, en la culinaria, en las leyendas, en los mitos, y en los héroes y heroínas de la independencia, que son muchos, y aquí hay muchas historias en Mendoza. En primer lugar, hay batallones enteros de afrodescendientes al servicio de San Martín. Hay mucha, claro, historia en el cruce de los Andes con los afrodescendientes. Hay heroínas importantísimas, con historias increíbles, como es el caso de Josefa Pardo, que no se conoce, que no se enseña en las escuelas. Josefa Pardo fue la única mujer que cruzó los Andes junto con San Martín, ¿sí? Ah, participó en tres batallas, volvió, fue admitida. Josefa Tenorio, perdón, Josefa Tenorio, ajá, es el nombre de ella. Bien, y bien, hay muchas historias y hay muchas personalidades de la cultura también. Está el molinero, el famoso molinero Tejada, en la historia de San Martiniana, uh-huh, no solamente los Barcala, hay cirujanos, hay músicos plásticos, hay muchas personalidades, ¿no?, de la historia mendocina de origen afro. Bien, bien. Bueno, en el lenguaje tenemos hay más muchas de palabras, 500 expresiones, claro, de no solamente en el lunfardo, sino en general, ¿no? Hay mucha investigación al respecto, con la música, con el lenguaje. Tenemos al Negro Gonzaga, que es el inventor de la parrillada, que es argentina. Ajá, es un verdad, liberto de fines del siglo 19, que es el primer influencer de la cocina que tenemos. Una persona que cocinaba para la alta sociedad porteña, y bueno, él se inventó el asado de parrilla. Claro, claro, claro. Y bueno, todas esas cosas, infinidad de historias que no se conocen, ¿no? Que estaría bueno empezar a introducirlas primero en la historia argentina. Claro. Que claro, no es solamente el sargento Cabral y Falucho, ¿no? Hay muchos héroes y heroínas. Exacto, exacto. Sí. Bueno, el 8 de noviembre es el Día Nacional de las y los afroargentinos. Queremos hacerte una invitación, por supuesto, si, bueno, dentro de la medida que puedas, para que vengas aquí al estudio y nos podamos explayar muchísimo más sobre este tema. Sí, cómo no. Bueno. Es un compromiso. Bueno, quedamos así. Compromiso de parte nuestra y parte suya. Claro. Bueno, bueno. Te agradecemos muchísimo, Carolina, estos minutos que nos has brindado, justamente, ¿no?, por este día, 31 de agosto, que es el Día Internacional de los Afrodescendientes. Estaríamos en contacto en cualquier momento. Te agradecemos mucho la comunicación. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Gracias. Buenos días para todos. Buen día. Adiós, adiós. Hablábamos con Carolina Zaganías. Ella es socióloga y afrodescendiente. Nos comentaba justamente que esta vez, hoy 31 de agosto, se celebra por segunda vez el Día Internacional de los Afrodescendientes, y la idea es promover la cantidad de extrema y extraordinarias contribuciones que hicieron los afrodescendientes, no solamente aquí en Argentina, sino en todo el mundo.